Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su noticiero podcast. Quien les habla es Tibo Caranda. El día de hoy estoy muy bien acompañado de una persona que usted seguramente me va a agradecer toda su vida. Una vida sana, una vida llena de esperanza, porque este doctor lo traje aquí. Se llama Janusz Kalusowski, ¿correcto? Correcto. El arte de sanar. ¿Por qué estamos hablando del arte de sanar? Porque estamos hablando de personas que tienen una enfermedad que los doctores han dicho que él se va a morir, la persona se va a morir, y él increíblemente ha sanado. ¿Cómo es esto? Vamos a platicar el día de hoy para toda la bella gente de México, gente de California, por supuesto la gente de España, y toda la bella gente de los Estados Unidos. Doctor, los micrófonos del noticiero podcast es suyo. ¿Cómo están ustedes, amigos? Quiero decirles que nosotros tenemos un programa de sanación. Por eso llamamos Arte de Sanar. Es completamente natural, una forma donde podemos ayudar a las personas que tienen SIDA, HIV, cáncer terminal. Tengo muchas personas que vienen que les dicen los médicos, llévate tu mamá o tu papá para que muera entre ustedes. Ellos vienen donde nosotros y les voy a decir que el 97% de esta gente que nosotros tomamos salen con una buena vida y salud. Doctor, aquí en todo Miami se habla acerca de esto que usted ha venido dando charlas y ha salido en varios programas. Uno de los que tuve oportunidad de escucharlo, usted dijo, usted tiene varias fundaciones. Quisiera saber cuáles son y cómo se llaman. Bueno, tenemos una fundación que se llama Nueva Vida y Salud, que es en Polonia. Tenemos otra fundación en República Dominicana, que se llama Fundación Dr. Kalusowski, donde justamente utilizamos la naturaleza para curar las enfermedades. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo puede usted curar a alguien? ¿Cómo se llama esta terapia? Bueno, nosotros usamos mucho ozonoterapia. ¿Qué es ozono? Le voy a explicar para que puedan entender. El oxígeno es O2. Y ahora, correcto, cuando se agrega una molécula más, que va a ser O3, comienza a ser un gas. Este gas, cuando lo inyectamos a la vena, directamente a la vena, comienza a limpiar la sangre de todas las impurezas. Quiere decir que limpia bacterias, microbios, virus, células cancerosas, el HIV o cáncer. También limpia, por ejemplo, si usted ha tomado alguna medicina y está en la sangre, también lo limpia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene sangre limpia en todo el cuerpo, su sistema inmunológico se levanta. Y entonces el sistema inmunológico es el médico, es el que cura el cuerpo y rechaza cualquier enfermedad que se puede presentar en el cuerpo. Bueno, ya usted me dijo unas cuantas enfermedades que puede curar este tipo de terapia, que es increíble porque yo me estoy imaginando qué cantidad de doctores están ahorita en estos momentos escuchando nuestro podcast y dicen, espera un minuto, si yo soy médico, yo me he matado estudiando en Harvard o en cualquier otro tipo de universidad y digo que este tipo de enfermedad es incurable, ¿cómo es posible que usted diga que sí se puede curar? Porque el cuerpo se cura solo cuando está limpio. Okay. Tenemos cáncer, o tenemos SIDA, o tenemos artritis, o tenemos cualquier otra enfermedad, porque tenemos algo malo en el cuerpo. Se puede curar, pero el mismo. El cuerpo se cura, porque si usted limpia, cuando usted limpia el cuerpo, sí, cuando la sangre está limpia, cuando no come usted, sí, comida mala o podrida, sino come usted cosas naturales o orgánicas. ¿A qué se refiere? ¿A una buena ensalada de frutas, cosas así? Exactamente, okay, exactamente. Que no sé, si usted tiene una enfermedad digamos, de cáncer, usted no puede comer ninguna clase de carne, porque carne trae putrefacción al cuerpo. Entonces, si usted trae comida putrefacta, entonces nunca se va a curar. Tiene que estar con una comida vegetariana, y si es orgánica, es mucho mejor. Ok, hasta ahora puedo entender ciertas explicación que usted me ha dado, pero un minuto, usted me había dicho, o usted viene diciendo, de que sí, la gente puede, en unas partes mejoría, otros cura total de una enfermedad. Estamos hablando de que una persona que padece, no voy a decir el nombre, de un jugador famoso que usted lo trató, no voy a decir el nombre, que en estos momentos está curado de SIDA. Exactamente. Y se curó, usted lo curó. Sí, sí, yo no lo curé. ¿Cómo lo curó? Entonces, ¿quién lo curó? Lo curó el ozono. El ozonoterapia, la ozonoterapia. Yo soy solamente un intermediario de ozonoterapia y el paciente. Yo soy en el medio. Entonces yo digo, ¿cuánto de ozono se le va a poner? Okay. Porque a uno se le pone más, a otro se pone menos. Tenemos personas que son rechazadas por la medicina ortodoxa. Correcto. Entonces, nosotros podemos darle un tratamiento al día, dos tratamientos o tres tratamientos, según la enfermedad, gravedad de la enfermedad que tiene. Estuve ahorita viendo la fotografía, si quieres me pasa, por favor. Estábamos nosotros almorzando, comiendo, y estamos también conversando acerca de todo esto. Y es increíble ver, por ejemplo, personas que pueden bajar de peso, personas obesas, pero obesas totalmente, y a través de este sistema de terapia, de ozonoterapia, puede usted hacer que una persona de 700 libras de peso puede llegar a bajar 200, a pesar solamente 200. Son increíbles las fotos. Estamos hablando de que estoy viéndolo. Aparte de esto, estamos hablando obviamente de una persona seria como usted, que no tiene dos días ni tres días con este tipo de ayuda. Este, por ejemplo, que está mirando usted, se llama Alex Nieto. Él es de Tegucigalpa. Cuando él vino a Miami. De Honduras. Honduras. Cuando él vino donde mí, tenía 700 libras de peso. Sí. Él comía para desayuno 15 huevos batidos, 2 pounds, 2 de jamón. Libras. Y libras de jamón y un pan molde entero. Wow. Y después él me dijo, ¿tengo que yo dejar de comer esto? Le digo, no, tú no necesitas. Que fue la pregunta que usted yo le hice ahí en el... Sigue comiendo. Tu cuerpo se va a ajustar poco a poco para que comienzas tú reducir este alimento. Porque usted sabe que él comía de 4 o 5 pollos para almuerzo. ¡Qué bárbaro! Y bueno, porque pero si sigue comiendo lo mismo, va a seguir siendo gordísimo. No, es que el cuerpo te rechaza la comida. Yo estoy contra las dietas. Okay. Porque dieta es algo que le dice, no puedes hacer. Ok, eso estamos hablando con una persona obesa. ¿Qué tal una persona como yo, que usted me conoce, que yo soy una persona delgada, pero tengo una barriguita aquí poquitita? Sí. ¿Yo puedo bajar también con este sistema? Claro que sí. El cuerpo tiene que hacer ejercicios. Obviamente. Tiene que cambiar de dieta. Puede ponerse, si tiene localizado solamente un poco de grasa en el estómago. Ajá. Hay unas cremas especiales hechas a base de ceniza volcánica. Ok, de ceniza que se pone en el cuerpo, en la parte, y entonces quema esta grasa. Okay. Ahora. Yo quiero que la gente entienda que yo estoy ahorita en una forma totalmente imparcial. No estoy colaborando con el doctor ni estoy en contra. Estamos hablando de que yo quiero saber la verdad. Entonces, obviamente, si yo llego y hago ejercicio y estoy haciendo dietas y estoy echándome cremita, obviamente voy a bajar la barriga. Entonces, ¿por qué se le debo este tipo de éxito a la ozonoterapia si estoy, como usted me dice, echándome cremitas especiales y estoy haciendo ejercicio, más estoy también haciendo dieta? Está bien, usted no necesita ozonoterapia, porque usted no tiene 700 libras de peso. Oh, okay. Pero si tuviera usted 700 o 500 o 300... O sea, usted me está diciendo que la persona ama de casa que está escuchando, el señor o el doctor, porque hay mucha gente que está escuchándolo, me está diciendo que entonces yo no lo necesito y la persona de repente tiene unas, qué sé yo, unas 80 libras o 40 libras de más. Bueno, entonces ahí hay que ver. Hay que ver. Hay que ver, porque una persona con 80 libras y no comen, entonces se da cuenta. Depende qué comen, cómo comen, cuál es el sistema nervioso. Sí. Yo le voy a contar un caso a ustedes que para que se den cuenta. No todo el gordo o obeso o subido de peso se trata con el mismo remedio. Porque no es problema de comida. Mira, yo tenía una señora que tenía 480 libras. Vino donde mí, yo le dije, mira, vas a hacer esto, esto, esto, esto, y vas a bajar de peso. Ella se fue, no regresó hasta dentro de 3 años. Cuando regresó, tenía 20 libras más de peso. Y me dice, doctor, ya no sé qué voy a hacer, porque ya no puedo más. He ido a todos los médicos en Miami y nadie me pudo ayudar. Le dije, señora, ¿qué es lo que usted hace? Y dice, yo no como. Sí. Yo pico, nada más que pico todo el día. Nunca me siento a comer. A comer. Yo averigüé antes que ella fue testigo de Jehová. Okay. Entonces yo le dije, señora, bájese a la calle y dígale a primer hombre que va a pasar que quiere usted tener relaciones sexuales con él. Ok. Entonces ella me dijo, pero doctor, usted sabe que yo soy testigo de Jehová y eso es un pecado. Ajá. Le digo, usted sabe que la Biblia dice que la glotonería y la fornicación es el mismo pecado. Correcto. Mira, dentro de 1 año y medio, ella regresó donde mí, delgada. Le dije, ¿qué has hecho? Dice, cuando abría la nevera y quería agarrar algo, decía, voy a fornicar, y lo devolvía. ¿Se da cuenta? A lo que voy, que cada persona es diferente. Sí. Un obeso puede estar nervioso y por nervios engordar, no necesariamente que coma. Sí. Estamos hablando en este caso de las personas que tienen problemas de obesidad o inclusive unas libritas de más. Entonces, el tratamiento podría ser para cualquiera de las personas. Para cualquier de las personas. ¿Qué sucede si yo no lo necesito y yo me hago este tipo de tratamiento? ¿De ozono? ¿Sí me podría hacer daño? No, absolutamente. Mira, yo me hago cada mes. Ok. Me pongo ozono. Yo, en mi edad, no sufro de nada, pero comemos, dormimos, mal dormimos, mal comemos, lo que respiramos es aire podrido prácticamente. Sí, es cierto. Entonces, de todas maneras, por más limpio que tiene que usted mantenerse, siempre tiene algo. Sí. Entonces, hay que hacer esta limpieza. Como una especie de tune-up aquí. Tune-up, exactamente. Aquí en los Estados Unidos, en español, sería como un chequeo, no sé, como un... ¿Cómo se llama tune-up? Sería como una especie de ajuste. Ajuste. Correcto, un ajuste. Perfecto. Estaba viendo también de que únicamente no es para obesidad. Estamos hablando de personas que tienen el problema de SIDA. Usted no los nombró, pero me gustaría que de nuevo me nombrara el tipo de enfermedad que cura este tipo de tratamiento. Bueno, vuelvo a repetir. Por favor. Que el ozono no cura nada. Ah, no cura nada. No cura nada, sino limpia el sistema. Limpia el sistema. Levanta el sistema inmunológico. Y entonces el cuerpo se cura por sí solo. Okay. Imagínese, le voy a dar un ejemplo. Ok. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos no haya Coast Guard y no haya en las fronteras policía? Todo el mundo se vendría a vivir a Estados Unidos. Sí. Entonces, porque este ejército es justamente sistema inmunológico que aguanta a toda esta población. Correcto. Que podrían ser microbios, podríamos decir, o bacterias. Okay. Es lo mismo pasa con el cuerpo. cuando su sistema inmunológico es alto, sí, ningún germen va a entrar. Mm-hmm. Nunca se va a resfriar usted. Mm-hmm. Ningún virus le va a penetrar. Solamente penetra, sí, cuando su sistema inmunológico es bajo. Entonces, el ozono limpia el cuerpo y levanta el sistema inmunológico. Es muy fácil, es muy simple, pero no todos médicos quieren aceptar esto, porque esto no es buen negocio para, ya para vender las pastillas. Correcto. Y otras cosas. Ajá, estaba... Para allá iba. ¿Cómo es posible entonces de que tantos médicos, a sabiendas de que está funcionando este tipo de tratamiento, porque me imagino que ya deben de tener la información, inclusive sé que usted acaba de venir de una explicación que estuvo aquí hace poquitito, hace menos de 2 horas, a ver, no más de 3 [S2] Sí. [S1] Horas, y el cual había tiene obviamente muchos médicos que están escuchando su charla. Mi pregunta es, esta gente que tiene esa información, que saben que pueden curar a alguien, ¿por qué no ayudan a la población? ¿Será que tienen miedo de quedarse sin empleo? Exactamente. Y fíjense, es muy interesante que las aguas que se toma, sí, en Los Ángeles, sí, son limpiadas con ozono. Okay. Todo Los Ángeles, sí, sí, toma el agua, que no le ponen cloro, no le ponen nada, sino tiene máquinas que limpian todas las bacterias de ozono. Yo viví en Los Ángeles, en California, y me impresionó muchísimo saber de que esta misma agua es reciclada. Es la misma agua, y en el downtown de Los Ángeles, o sea, cerca de Migración, ahí están las plantas. Uh-huh. Y estamos hablando que uno se toma la misma agua. Por más que sea, yo pienso de que por mismo las mismas tuberías, las mismas cosas. Estamos hablando de excremento. Excremento, y claro. Y te lo estás, obviamente, reciclado, pero caramba. Y por esto ellos, desde hace muchos años, sí, usan el ozono, porque ozono mata y limpia toda la bacteria que puede haber en el agua. No se escapa nada. Absolutamente, no se puede escapar. Sí, dicen que el agua más limpia todavía sí viene siendo Los Ángeles, a, claro, pesar de que estamos hablando de agua reciclada. Reciclada. Qué increíble. Es que tiene que entender usted que, por ejemplo, los astronautas, sí, que toman, uh-huh, agua, sí, que orinan ellos, sí, después está reciclada, sí, y vuelven a tomar lo mismo. Nosotros también lo hacemos, sí, porque toda agua regresa al agua, sí, a los ríos, a los mares. Es correcto. Y esta misma agua, puede ser que estamos tomando agua de nuestras tatarabuelas cuando, correcto, orinaban. Es cierto. Mira, aquí tengo una foto de José Ramón, que está en Santiago, República Dominicana, que dice que en 1995 se le diagnosticó cáncer intestinal. Fue operado y declarado como terminal, o sea que se iba a morir. 2 años de tratamiento con usted en el ozonoterapia, esta persona se pudo curar. ¿Cómo es esto, doctor? Háblame un poquito de ello. Bueno, es lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Que todo lo que hizo es el ozono. El ozono es una pregunta que la tengo aquí destinada para usted. ¿Duele este tratamiento? No, absolutamente no duele. Simplemente es igual como usted va al hospital para que le saquen un poco de sangre para el laboratorio. Al vez de sacarle sangre, le ponen este gas. ¿Dónde usted aplica este tipo de tratamiento? Yo aplico esto en República Dominicana. Pero, okay, por ejemplo, usted en Alemania, en Polonia, en Suecia, en Suiza, en todas partes de Europa hacen estos tratamientos. El mayor tratamiento que lo hacen es en Italia. Okay. Por ejemplo, si quiere usted saber más de ozono, váyase a ozonoterapia en internet. Sí. Y entonces te iba a preguntar, ¿cómo hace? ¿Las personas pueden contactarse con usted directamente? Sí, pueden. ¿A, claro, través de qué teléfono, doctor? ¿Este mismo es la tarjeta? Sí, o sea, ajá, pueden escribirme a correo electrónico, que es arte de sanar. Todo pegado. Ajá. @, sí, hotmail.com. Arte de sanar @hotmail.com. o llamarme en los Estados Unidos y de los... me llama la gente este teléfono desde Europa también, que es 786-333-6857. 786-333-6857. Perfecto. Entonces, estaba viendo acá que también usted tiene su fundación, está también en República Dominicana, sí. Pero me decía de que allá hay muchas personas, pero está... son personas que están graves, ¿no? Generalmente, que son graves de cáncer, porque tienen que acordarse ustedes que lo único que tenemos es nuestro cuerpo. Usted puede ser millonario o millonaria, pero usted no se lleva este dinero. Alguien, cuando usted se muere, sí. Alguien va a disfrutar de esto. Entonces, tenemos que tener cuenta que nosotros... Nuestra obligación es de mantener este cuerpo sí. En mejor estado posible, sin sacrificios. Usted no necesita sacrificarse para tener buena salud, sino pensar un poquito, tomar cosas. Por ejemplo, si ustedes me escriben a email, artedesanar@hotmail.com, yo a ustedes, señoras, Yo soy desde hace muchos años médico de mujeres. Quiero ayudar a ustedes para las arrugas, para el pataguet de gallo y otras cosas, caída de los senos, piel tersa y lozana. Para nosotros los caballeros con la calvicie también puede ayudar. También se puede ayudar. ¿Todo esto es con el tratamiento? No, hay otras cosas. Ah, otras cosas. Que me escriba usted, por ejemplo, qué es lo que usted necesita y según lo que sea, si me escribe y me manda todavía una fotografía suya para ver calidad de su piel, ver color de su piel, porque eso también influye mucho. Okay. Yo les puedo ayudar. Hablando de eso de piel, usted que tiene el iPod o las personas que tienen, que nos están escuchando a través de la computadora y tienen la oportunidad de ver a través de iTunes, puede ver algunas fotografías. Bueno, ya están conociendo al doctor porque cuando está él platicando con ustedes, estoy colocando allí su fotografía. En este momento estamos viendo las personas que tienen iPod o las personas que están por computadora y nos están viendo. Ahí vemos a una mujer de 36 años de edad con SIDA en pleno desarrollo. Su cuerpo está cubierto totalmente de manchas y ella sufría de una cándida sistemática, se llama esto, un problema de los riñones, una infección en el hígado, así como de los pulmones. Todo esto sí, conjunto, todo. ¡Wow! Y antes de ir a la fundación del doctor, ella tenía este tipo de problema. Ahora vemos esta siguiente foto que ven ustedes a través del iPod, cómo cambió radicalmente, ¿eh? Estamos hablando de que con el sistema de ozonoterapia, más también con un tipo de dieta, ¿verdad? Un cambio de dieta radical y la suspensión, obviamente, de medicina química, porque esto también, si tú te aplicas un ozonoterapia, pero continúas con otro tipo de tratamiento, de repente también podríamos tener el problema a continuar. Y vemos ahí cómo se le cambió la piel. ¿Qué es este problema que vemos allí en pantalla? Eso es AIDS, que ya... brota sobre la piel. O sea, si esta mujer... Vamos de nuevo a la foto anterior, ¿ok? Si no se iba a tratar rápidamente, sí. Su piel iba a caerse. Correcto. Wow. Quiero decirles a ustedes, queridos escuchas, quiero hacer una comparación de quimioterapia, porque todos, cuando tiene usted SIDA o tiene usted cáncer, ahí mismo le ponen quimioterapia. Yo quiero que ustedes piensen un poquito. Cuando usted come alguna comida malograda, un pescado que no es fresco, al día siguiente o el mismo día, usted tiene dolor de cabeza, fiebre, diarreas, vómitos. ¿Por qué? Porque el cuerpo suyo rechaza esta comida. Claro. Si usted come un helado sí. O algo que le cae mal, quiere decir que el cuerpo suyo dice, yo no quiero esto. Y lo está botando. Y lo está botando. Sí. ¿Qué pasa con la quimioterapia? Usted se le cae el cabello, usted vomita, usted se siente mal, la energía se le baja y las demás síntomas que usted siente. Se queda por una o dos semanas, o sea, en la cama porque no se puede levantar. El cuerpo está rechazando la quimioterapia. El cuerpo rechaza. Entonces, ¿cómo usted puede meter contra el cuerpo, contra deseo del cuerpo, este químico que destruye su cuerpo? Okay. Muy bien. Hay muchas personas que en estos momentos están escuchando nuestro podcast o a través de la radio, porque esto se está transmitiendo en México. Está bien, sabe que estamos en California y en Colombia, que nos están escuchando a través de radio regular, ondas hercianas regulares. Ahora, esa persona que nos está escuchando dice, pero un minuto, yo sufro de cáncer, como teníamos dos horas y le han llamado como cinco personas con cáncer, diferentes tipos de cáncer, que le dice, doctor, tengo este problema. Ellos tienen esperanza. Ellos pueden tener la esperanza de tener su cuerpo sano nuevamente. Bueno, fíjense, esa es una muy buena pregunta. Nuestro cuerpo trabaja a base de energía, porque nosotros somos átomos energizados y tenemos energía. Esta energía se mide de 0 a 100. Okay. Y entonces hay un aparato que se mide esta energía. Si usted está en 50, está bien. Cuando usted baja a 30, sí, está bien. Pero cuando usted baja a 15 o a 10, ya no recibimos al paciente. Oh, porque okay, ya no tiene esta energía. Ya no se puede levantar. La persona comienza a tener un cuerpo grisáceo. ¿Estamos hablando de un sistema espiritual? ¿Está hablando usted? No, energético, ¿no? Energético. Del cuerpo. Le doy un ejemplo. A ver. Yo en República Dominicana fui llamado a un sitio que queda a dos horas de Santo Domingo. Y entonces en Santo Domingo había una señora en su cocina y yo medí la energía de ella. Ella cantaba y hacía todas las cosas como una buena ama de casa. Yo le medí la energía y cuando salí de la cocina le dije a su marido y a sus hijos, no puedo tomarla. ¿Por qué no puede tomarla como paciente? Porque su señora en una semana se va a morir. Saltaron sobre mí, ¿cómo? Pero si ella canta, pero ella mira lo que está haciendo, le digo, lo siento mucho, la máquina me dice que no tiene ella suficiente energía, su color, mira el color de su cara que ya es color gris, como ceniza se comienza a hacer. Oh my gosh. Mira que no me pagaron, me insultaron, me botaron de la casa. Wow. A la semana y media vinieron a Santo Domingo para pedirme perdón, porque ella al séptimo día ha muerto. Wow. ¿Se da cuenta? Nosotros somos energía. Mientras tenemos y mantenemos esta energía, el cuerpo funciona perfectamente bien. ¿Y este aparato cómo se mide? ¿Se coloca en las manos? ¿O sí, se coloca en la mano, como en los dedos y okay, no es gran cosa. Pero mide nuestra energía. Okay. No, eso es simplemente lo que yo digo, es cómo yo puedo decir, esta persona puede ir para el tratamiento o no lo voy a llevar a tratamiento, o sea, por sencilla razón. A ver. Que si yo llevo y esta persona se me muere en mis manos, ¿creen que fue usted? Tengo problemas. Y gracias a Dios, hasta ahora nadie se me ha muerto. Además, no recibo las personas que vienen donde mí y yo le digo, sí, usted se puede curar. Y él dice, o ella dice, no, yo me voy a morir porque yo soy esto, yo me voy a morir. Tampoco recibo, porque esta persona, por más sana que sea, se va a morir. Porque nuestro peor enemigo, nosotros mismos, nuestro cerebro, cuando usted se inventa algo que le va a pasar, le va a pasar. Y cuando usted dice que yo me voy a curar, usted se va a curar. Okay. Y ese es el problema, que mucha gente se pone negativa Y entonces se muere, por esas personas no las recibo. Las personas que tienen este tipo de tratamiento, o el tratamiento en sí, este ozonoterapia, ¿tiene side effects o efectos posteriores o contraindicaciones? Sí, tiene. ¿Tienen? Tienen. El único efecto posterior es que comienzan a sentirse mejor cada día. Ah, oh, ok, que se curan. Que se curan. Es lo único. Es lo único. No tiene ningún tipo de... Absolutamente. De side effects que le dicen, mira, nada. Que tengo este problema de dolor. No hay problema, no hay nada. Porque cuando este gas entra a la sangre... ¿Es un gas? ¿Gas o gas líquido? Gas, ok. Es un gas. Y cuando entra, comienza a trabajar, se mezcla con la sangre. Y le voy a decir una cosa más muy importante. Dígame. Cuando viene el paciente allá a Santo Domingo, le tomamos una gota de sangre del dedo y le aumentamos 10.000 veces. Okay. En computadora. Sí. Entonces usted, paciente, ve qué tiene usted en la sangre. ¿Qué suciedad tiene? ¿Cómo los glóbulos rojos están pegados y no trabajan? ¿Cómo glóbulos blancos también están apachurrados y no se mueven? Después de ozonoterapia, hacemos lo mismo. Sacamos sangre para que usted ve cómo hay movimiento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, y cómo la sangre se limpia de todas las impurezas que hay en el cuerpo. Es una libertad. Exacto. Como antes y después. Antes y después, siempre. Es igual como yo fotografías. Sí. Ustedes ven que antes y después el paciente. Un cubano con Fidel y un cubano aquí. ¿Eh? Esa libertad que tiene que hacer de todo. Exactamente. Calladitos, ¿eh? Exactamente. ¿Se puede la gente rejuvenecer? ¿Puede sentirse más joven? ¿O realmente puede llegar una persona a lucir 5 o 10 años más joven? Bueno, hay dos tipos. Los que quieren ozonoterapia van a rejuvenecer también. Pero yo tengo unos cuantos secretos, sobre todo para las señoras o señoritas, que pueden rejuvenecer sin ozono. Hay otro sistema que puede limpiar el cuerpo. Porque el cuerpo limpio, eso es lo más importante en cada persona. Entonces, ¿cómo limpiar sobre todo el hígado? Okay. ¿Cómo limpiar? Porque fíjense, yo no sé cómo está en México, no sé cómo está en Colombia, pero en Estados Unidos usted va al supermercado y todo lo que usted toca tiene preservativo. Correcto, sí. Ok, entonces esto es lo que destruye el cuerpo. Entonces, hay un benzonato. Se llama benzonato, que es el conservador de comida. Este benzonato llega al hígado y se comienza a acumular en el hígado porque tanto comemos que el hígado no puede procesarlo. Entonces, cuando el hígado está lleno, manda al hueso, a la médula del hueso. Acuérdense que la médula del hueso es nuestra factoría de sangre. Entonces la sangre comienza a debilitarse y ahí es donde viene la leucemia y entonces ahí viene que el sistema inmunológico baja. Entonces, tengo unos remedios naturales completamente que limpian el hígado, limpian la sangre y entonces la persona se rejuvenece. Porque solamente se... pone viejo o maltratado por el químico o por mala vida que llevamos. Sí, es que tantas cosas, doctor. Que si es fumar y tomar. Los ambientadores de ambientador, la casa. Ambientador, sí, todo es veneno. Los detergentes, inclusive de la misma ropa, el olor que despiden, todo esto. Mira, usted sabe que yo hace unos cuantos meses regresé de Europa. Correcto, sí. Estuve en Suiza. Hemos llegado a Alemania muy en la noche, así que en la mañana, a las 7 de la mañana, tenía un tremendo hambre, en la nevera no había nada. Entonces yo a los amigos, la pareja con cual estuve, les digo, ¿dónde puedo comprar pan? Entonces el hombre me comenzó a explicar dónde. Y la mujer dice, mira, olvídate de esto. Sal de la casa, párate y vuele. Y vas a oler ¿dónde está panadería? Mira, he caminado 3 cuadras sin conocer la ciudad, llegué a la panadería por el olor del pan. ¡Qué bárbaro! Usted en Estados Unidos sí. va a panadería y tiene que convencerse con los ojos que esto es un pan, porque no huele a nada. Sí. Entonces lo mismo me pasó en Berlín. Sentí en la calle el olor de tomates. Y fui y comí un tomate fresco, lindo, con un poco de sal encima. ¡Qué rico! Regresé a Estados Unidos, voy al mercado, el lindo tomate rojo, lo vuelo, no huele a nada, lo corto y no sabe a nada. Entonces tengo que convencerme que estoy comiendo un tomate. Y esa es la diferencia. En Europa no se usa preservativos. Se usa en conservas. En poca escala, ¿no? Sí. Uno, porque es costoso. Primero, el preservativo es costoso. Segundo, la gente no le gusta tipo de preservativo. Y obviamente, tercero, la mayoría de las personas que están por aquellas partes están acostumbrados a todo lo natural. Panadería solamente produce pan para un día. Exacto. No hacen para poner ahí guardado. Claro. Y eso es cierto. Eso lo he visto mucho en los países latinos. Quiero a todas las personas que quieren comunicarse, recuerden que esto lo estamos haciendo sin fines de lucro. No estamos recibiendo ni un solo dólar del doctor. Y él lo está haciendo con mucho cariño para ayudar a muchas de las personas que tienen este tipo de problemas. Usted está en los Estados Unidos, puede comunicarse con el doctor a través del 305-759-6595. Le repito el teléfono, 305-759-6595, y el teléfono celular es el 786-333-6857. 786-333-6857. Pero si es de otro país, mejor por el email, que es el arte de sanar, todo pegado, todo junto, @hotmail.com. Le repito esto, arte de sanar, todo pegado, @hotmail.com. Arte de sanar, @hotmail.com. Ok, doctor, a ver, otra preguntita es, aparte de todo esto del sobrepeso y todo esto, curas que ya hemos visto a través de la cantidad de fotografía. De la vejez. Que se olvidan las cosas. Sí. Bueno, generalmente, yo no sé terminología en la medicina ortodoxa es diferente que la de nosotros. Neuronas. Nosotros tenemos en el cerebro neuronas, las que guardan las informaciones. Sí. Es como el chip en la computadora. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, esas neuronas a veces se separan una de otra por falta de oxígeno, porque la persona generalmente no hace ejercicios, no sale, sobre todo personas mayores. Entonces, cuando nosotros damos cierta medicina natural o ozonoterapia, entonces la persona comienza a recordar. Tengo una anécdota, una señora de 93 años, de mucho dinero en Santo Domingo, okay. Comenzó a prestar dinero a todos los familiares, sí. Y después perdió la memoria, sí. Y no reclamaba dinero. Claro, no se acordaba. Entonces, y venía... O lo podía cobrar 2 veces. O venía todos los días para el tratamiento, ajá. Me daba la mano y me decía, doctor, mucho gusto. Y mañana, doctor, mucho gusto, como si fuera la primera vez. Oh, my God. Ella hizo como 8 o 10 tratamientos, okay. Y regresa a la casa y viene una sobrina y dice, oye, sobrina, tú me debes tanto. Oh, se recordó. Viene el otro, tú me debes tanto. Y entonces se fueron contra mí, dice, ¿por qué a esta vieja le has hecho que se recuerde? Entonces, el ozonoterapia. Yo sé que mucha gente que está escuchando dice, ¡qué bárbaro! Estamos hablando de que esto puede ayudarte, o sea, de una u otra forma te cura el cáncer. No lo cura el ozonoterapia, sino te ayuda el mismo cuerpo. Ajá. O sea, hace que el cuerpo se limpie y se cure solo. Sí. Pero la persona que tiene SIDA, la persona que estamos hablando que tienen cáncer, la persona que usted que se siente mal. Artritis. Estoy viendo una foto, vamos a colocar esta foto, está media fuerte. ¿Cómo no? La colocamos. Claro que sí. Porque hay unas fotos realmente espantosa. Si usted tiene estómago fuerte, véalo. Y si no lo tiene, véalo también, porque usted puede ver que si esta persona pudo curarse, usted de repente tiene, pero nada comparado a esto. Déjame ver aquí la foto, ¿dónde está? Esta, ¿verdad es? Sí, ese es el diabetes. Ese es el diabetes. Uh-huh. Ok, este es un hombre de 36 años, ustedes pueden ver ahí una foto que fue de en el 93, estamos hablando de... Ah, todas son del mismo, casi del mismo mes. Sí, sí. Una persona puede curarse en tan poco tiempo. Claro que sí. ¿En un mes? Claro, porque el ozono... Sí. Rebuild, ¿no? Reconstruye las células. Sí. Bueno, este hombre... Así como pueden ver ustedes en la mano de este hombre que se quemó con aceite. Ok, déjame ponerlo acá. Sí. Ok, bien. Se quemó un aceite. Los médicos le querían hacer un trasplante de piel. Y él vino donde nosotros. En poco tiempo, el ozono reconstruyó sus células de la piel. ¿Cuándo pasó esto, doctor? Completamente. ¿Cuándo pasó esto? Eso pasó unos cuantos tiempos. En el junio 92, ¿tienes aquí? Sí, junio. Eso está correcto, ¿no? Sí, aquí tiene toda la fecha en cada fotografía. Ok, ahí usted en su iPod va a poder ver la fecha. Aquí tenemos que en junio de 1992 vino a nuestra fundación un hombre de 31 años de edad y dijo que es un chef de uno de los hoteles locales y su mano derecha tenía una quemadura de tercer grado. Debido a que una olla de aceite hirviendo se le derramó sobre su mano. Aquí vemos en esta misma fecha, esta que tenemos acá, es 6-3 del 92, después del 6-3 del 92, 10 uh-huh. días posteriores. Como se ve que ya comienza a formarse nueva piel. Todavía, pero sin embargo se ve todavía. Eso, ¿eh? Y vemos que en cuántos días estamos hablando, 11 días posteriores, tenemos que la mano que ya está casi curada. Y aquí tiene un escrito que dice, varios médicos y dermatólogos sugirieron cirugía y reemplazo de la piel. Uh-huh. Algo que el chef rechazó y gracias a Dios que lo rechazó y conoció obviamente este ozonoterapia. Porque aproximadamente después de 30 días de tratamiento con este sistema llamado ozonoterapia, su mano regresó a la normalidad y pudo regresar a sus labores culinarias. Vemos ahí que en el mes 7 del día 5 del ese mismo año del 92, lo hemos curado, yo no le veo. Completamente curado. Y se ve que es él porque estamos hablando que tienen las mismas líneas estas de la mano, están allí. Uh-huh. Podemos observar que es la misma línea, porque obviamente podría ser, como dicen, truco, pero vemos que es la misma no, mano. No, eso no hay. Ajá. Cuénteme un poquito que nos brincamos esta foto. ¿Qué vemos ahí en la primera foto de este? Bueno, como sabemos que personas que tienen diabetes, tienen mucho azúcar, entonces las heridas no quieren curarse. Uh-huh. El hombre se hizo una herida en el pie y entonces la herida comenzó a aumentar y aumentar y así que vino donde nosotros, le pusimos ozonoterapia y poco a poco la herida comenzó a disminuirse. Desgraciadamente que acá tenemos solamente 4 fotografías, sí. Porque el tipo estaba tan contento y se fue y no regresó. Así a veces paga la gente. Así, sí, exacto. Solamente buscan, lo buscan usted, doctor, cuando están malitos. Ahí lo buscan. Cuando está muy mal, muy mal. Porque nosotros recibimos todo lo que son rechazos de la medicina ortodoxa. Repito, todas las personas que tienen iPod pueden ver al doctor, nos pueden ver aquí conversar. No es un video, es solamente fotografía que se puede observar a través del iPod. El doctor que ha venido apenas recién llegado, pero como agarró un celular y ha salido en tantos programas de televisión y radio, está esto que no lo dejan conversar al doctor. Vemos ahí, esa foto que usted está viendo, usted que tiene iPod, ve una fotografía. Pues, no es una mujer embarazada. Sí, no, es una mujer de 32 años, sí. Joven, pero no es una mujer embarazada. No, esa es un, cáncer linfático. Wow. Quiere decir que acumula el agua en sistema linfático. No se puede operar un estetina. No se puede operar. Si ella hubiesen operado, se muere. En esta siguiente foto podemos ver, creo que es del mismo tiempo, ¿verdad? Sí, después... Lo digo por la ropa puesta. Sí, después de ocho meses, la señora me llamó y me dice: doctor, estuve toda la noche sentada en el inodoro. Ajá. Y botando el líquido, líquido, botando el líquido. 42 libras ha bajado en una noche. Ahí podemos observar, las personas que tienen iPod pueden ver la fotografía y es... Voy a poner las dos, el antes y después, para que la puedan observar. Ahí lo tienen, el antes y después. Véanla. Y bueno, esa todavía, después de eso todavía se ha mejorado, pero en esta parte no puse más fotografías. Okay. ¿No? Qué increíble, doctor, es... Increíble todo lo que puede hacer ozonoterapia. Y una vez más, las personas que quieran contactar al doctor, recuerden que esto lo estamos haciendo, realmente es como una especie de ayuda a nuestra comunidad. Estamos hablando de que podría usted quizás curarse de ese problema que siempre ha tenido. Hay dolores de cabeza que son incurables y de repente el mismo cuerpo te puede ayudar a eliminar ese tipo de problemas. ¿Cómo? Con esa pequeña ayudita que es a través del mismo oxígeno. Uno respira oxígeno. Hay otra cosa muy importante, sobre todo en las mujeres. Ustedes, señoras y señoritas, guardan mucha cólera, ira, disgustos en la cabeza. Entonces, esta cabecita suya tiene tanta cosa, lo que yo llamo basura, que no tiene cómo pensar en cosas buenas. Claro. Entonces, nosotros hacemos un seminario solo para mujeres, donde ayudamos a la mujer ser más fuerte, limpiar el cerebro de todas estas cosas malas o cosas inútiles que tiene usted en el cerebro. Y entonces ayudarla a usted levantarse. Hay esposos malos, amantes malos, hijos malos, amigos malos. Les enseñamos cómo usted puede enfrentarse en buena forma contra estas personas. Dos, hay muchas mujeres que sufren con sus amigos, amantes, esposos, y dice: yo quisiera abandonarle porque él es un borracho, él es un tipo que tengo que salir de él, pero no puedo salir de él porque él me mantiene, me maltrata, me pega, me insulta, pero me mantiene, entonces tengo que estar metida ahí con él. Nosotros le vamos a enseñar que usted puede subir económicamente bien. Podemos hacer que ustedes se hagan de mucho dinero en una buena forma. Y en autoestima, obviamente. En autoestima. Y entonces no necesita usted tener universidad. Usted puede tener nada de escuela y usted puede ganarse mucho dinero. Y como dije, porque no sean pensadas, ustedes son mal pensadas, señoras, y las conozco por 40 años que trabajo con mujeres que piensan ahí mismo: ah, es que este me va a ofrecer para hacer dinero. No, es un dinero completamente honrado. Y tercero es, le vamos a enseñar cómo usted puede mantenerse en buena salud y rejuvenecer. Las señoras que están de mal, tienen mal hígado o cualquier otra enfermedad, ¿cómo ustedes pueden subir y limpiarse y ser felices? No importa qué edad tiene usted. Usted puede tener 90 años y puede estar feliz y contenta y saltar y hacer todo y rejuvenecer. Voy a colocar ahí en la página mía, en bocaranda.net. Cuando usted abre bocaranda.net va a ver tres botones. Abajo dice televisión, radio y el otro, que es amarillito, le voy a colocar allí el nombre. Janos. Siempre trato de ponerle... Janos. Y ahí va a ver al doctor. Voy a ponerle Janos o le voy a poner Arte de Sanar. Vamos a ponerme de acuerdo para con el doctor para que usted le dé clic allí y entre a una página que vamos a realizar allí y pueda escuchar no solamente este podcast, sino otros más y también tener mayor conocimiento de que si usted es médico, usted es doctor y quisiera ayudar a mucha gente, póngase de acuerdo con el doctor Janos y va él a ayudarle a que usted pueda ayudar a mucha gente a través del 786-333-6857, 305-5759-6595 o a través del email artesanar@hotmail.com o artesanar@hotmail.com. ¿Usted tiene Skype, el sistema este para comunicarse a nivel mundial sin que tiene que pagar nada? Llámeme, yo le pongo en contacto con el doctor a Bocaranda Steve. En Skype, Bocaranda Steve. ¿Quiere algo quiero decirles a ustedes? Lo que ahora él estaba hablando de los médicos. Yo tengo médicos pacientes que no quieren decir que son médicos, si no se confiesan. Médicos que me mandan sus hijas, sus esposas. Yo digo, pero ¿por qué me mandas si tú tienes remedios? Y muchos de ellos dicen, a mi familia no le voy a dar porquería que estoy dando a mis pacientes. Qué bárbaro. Y es triste a la vez. Sí. Pero es cierto. Pero pobrecitos son amarrados a la profesión. Y si salen un poquito fuera de ella, les van a quitar la licencia, como en Estados Unidos han hecho con muchos doctores que les quitaron la licencia porque ellos han ido por otro camino que es camino natural. Exacto. Y el que cura. Si tú llegas a curar a unas personas, has salido del planteamiento de la línea. Entonces, eso me hace pensar algo, y esto es una pregunta que seguramente muchas de las personas se están haciendo o formulándolas en este momento. ¿Usted puede operar o puede hacerlo aquí en los Estados Unidos? No. No puede. No puedo porque tuve cierto problema justamente con American Medical Association. ¿Pero cómo ha podido usted ayudar, por ejemplo, a este señor basquetbolista, que muchos lo conocen en Los Ángeles? Ya. Él fue a Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. Además, yo quiero decirles que yo, aparte de ser médico, soy ministro cristiano. Okay. Y ministro cristiano en Estados Unidos puede hacer todo. Ah, ok. Usted ha visto quizás en televisión que... curan tocando con la mano, los curas católicos, los pastores que tocan sacan, y la persona se desmaya, sacan diablos, sacan esto, sacan otro, y esto lo que y además yo curo con las manos. Esto me recuerda a Ronald Hubbard, que tenía problemas no solamente por este mismo problema que usted ha tenido, sino por taxis y mucho más. Y tuvo que él cambiar todo lo que es cienciología y convertirlo en iglesia. Uh-huh. Scientology Church. Church. Ya lo cambió a Scientology Church. Y allí fue que pudo él convertir todos los auditores. No, las personas que trabajaban allí, auditores, los convirtió en priests. En sacerdotes. Ministros. Y estos pudieron entonces ya elaborar. Y ahí ya puedes ver a un Tom Cruise, a una cantidad de artistas que están dentro de esta religión. Claro, pero es interesante. Pero que no es religión realmente, pero que no tienen otra alternativa, claro, porque lo empuja el mismo gobierno. Claro, es muy interesante que brujería que cura, ajá, con hierbas, con hechizos, con no sé cosas que hacen, ajá, es permitida. Y está bien. Cuando usted dice brujería que cura, ¿o quiere decir que brujería que elaboran o que trabajan con este tipo de Mira, todos los presidentes, no quiero mencionar, sí, tenían sus brujos. Y yo me sé unos cuantos que para nadie es secreto, donde vemos que hay un presidente de Sudamérica que va mucho a Cuba, que es muy amigo de Fidel Castro. Y él, bueno, ahí están, lo han querido sacar y han querido sacar, y ahí se mantiene este presidente. En Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos. Ajá. Y no quiero mencionar quiénes. Sí. Cada uno tenía su brujo, consejero, y no se movían con alguna decisión grande mientras el brujo no dijo, puedes o no puedes hacerlo. Correcto. Y eso pasa en todas partes. Pero en Estados Unidos usted va a cierta parte de Miami, sí, y lo curan y le hacen todo, no sé lo que hacen, pero sé que hacen. O sea, pero yo sé que usted tiene, obviamente, habla alemán, habla italiano, habla polaco, español e inglés y una cantidad de idiomas. Entonces, de repente, la palabra curar me está diciendo es que una persona que tenía cáncer y esta gente con la brujería le quitó ese mal. Entonces, yo me imagino que usted te habla que trabajan. Trabajan, hacen curaciones. Curaciones. Eso es lo que ellos hablan. Eso es lo que quiere usted decir. Sí, porque lo que pasa es que la gente que está escuchando nos va a pensar de que ellos pueden curar el mal. Y no es eso, es que ellos utilizan ciertas hierbas para el tratamiento. Y usan el mal para hacer el bien, como ellos dicen. Ajá. Ok. Hablando de eso, doctor, ¿usted que cree tantas, usted que tiene tantos conocimientos, ¿usted cree en eso? Sí. Hay energía. Ellos tienen una energía, yo diría, negativa, uh-huh, que pueden hacer daño. Ok, ¿y qué con los que no hacen daño? ¿Los positivos? ¿Existe? ¿Es posible? Sí, yo conozco unos cuantos que trabajan, dicen que trabajan para el bien. Ajá. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos en año 71, sí, estuve viviendo en un sitio de Miami. Sí. Y cuando salí de mi casa en la mañana, uh-huh, en el porch, donde se sale, sí, había colgada una gallina negra. Wow. Muerta. Sí. Y entonces vi a los vecinos, estaban parados en la puerta para ver qué voy a hacer yo. La reacción. Entonces, una señora que estaba al frente dice, doctor, no salga por ahí que se va a morir. Yo fui a la cocina, agarré un cuchillo, corté a la gallina, o sea, el pito, cuerda que estaba colgada, sí, boté la gallina a la basura. Y me fui a trabajar. En la noche, cuando yo regresaba, todos estaban otra vez ahí. Si yo regresé vivo o regresé muerto. Yo verdaderamente, si usted cree que la brujería le va a hacer mal, la brujería no le va a hacer nada, sino usted mismo se va a hacer el mal. Sí, todo está por en su mente. Cerebro, en su cerebro. Uh-huh. Entonces, usted puede rechazar o curar, o hacerse bien o hacerse mal. ¿Usted cree en Dios? Pero por supuesto, por supuesto. Yo soy muy devoto a Dios, uh-huh, y a Jesucristo, muy, sí, devoto. Muy devoto. Como dos personas. Y es muy bonito y mucha gente se va a sentir identificado con usted porque... Acuérdese, yo soy ministro. Que... Ah, cierto. ¿De quién voy a ser ministro, cierto, si no es de Dios? Bueno, es que lo que pensé, recuerde que no había otra alternativa. Me imaginé que para poder ejercer dentro de los Estados Unidos tenía que convertirse en ministro y me imaginé que por ahí iba la cosa. No. Usted es ministro verdadero. Mira, yo... He estudiado, sí, la Biblia, uh-huh, por 24 años, sí, y yo la sé Biblia de Génesis a Revelación o Apocalipsis, paso por paso. Y esto te le digo, cuando leo ahora, siempre descubro algo nuevo, porque es una fuente que no se acaba nunca. Insaciable. Insaciable, exactamente. Doctor, y cuénteme, usted que tiene tanto conocimiento, y estoy viendo de que es una persona estudiada, usted duró 8 años en África. África. Ahí me imagino que agarró mucho conocimiento a esta gente que, aunque las personas piensen de que esta gente está descalza, que no tienen conocimiento, hay hierbas. Esto no sé si de allá lo sacó usted, ¿no? O terapia y cantidad de cosas. Le voy a contar, dígame, algo. Estaba yendo por un pueblito y un hombre africano, sí, tenía un niño que estaba gateando chiquito. Y él con un bambú mezclaba algo en una lata, una cosa negra, y él le metía a los pies del niñito. Y el niñito lloraba y lloraba y lloraba. Entonces la persona que estaba conmigo le dijo: mira, a este desgraciado quisiera matar como él, ¿qué él hace a este niño? Y él dice: ¿sabe qué? Ese es el padre de él y lo está inmunizando contra el bite, contra... Una mordida, una picada. Las picadas de culebra. Y yo pensaba que él está maltratando al niño. ¿Le estaba echando veneno? Veneno a la piel. A la piel. Picando, así como si fuera... Sí, para que el cuerpo culebra. Se acostumbrara. Exactamente. Eso es lo que hacen acá, que es homeopatía, pero ellos dicen que eso es vacunación. Contra fiebre o contra gripe, ¿qué están inyectando? Gripe. Claro, claro. ¿No? Y eso es homeopatía. Sí, sí. Eso es homeopatía, que el mal saca el mal. Sí. Eso es, esto ya está hace cientos de años en Europa. Comprobado. Pero, ¿no?, acá también, en año 1932, había 150 hospitales homeopáticos. Y había más de 15.000 doctores homeopáticos. Sí. Había universidad donde se estudiaba homeopatía. Sí. Pero vino la época de hacer pastillas. Sí. Entonces pasaron una ley en Senado, uh-huh, que homeopatía va a estar abolida. Entonces la pregunta es: usted, a través de esto ahora de su iglesia, porque ahora tenemos una iglesia dentro de Estados, sí, Unidos, y que usted es ministro, entonces, ¿sí puede ejercer y hacer lo que viene siendo la ozonoterapia? No. ¿Todavía no? No. Yo puedo hacer todo, yo puedo examinar a la gente, yo puedo dar a la gente todas medicinas naturales, sí, y yo puedo curarlos con las manos. Puedo hacer todo, menos inyectar el ozono acá. Oh, my God. ¿Y cómo hace entonces si hay pacientes? Bueno, el paciente, si yo veo que él necesita ozonoterapia, lo metemos en el avión y lo llevamos... Definitivamente, a República Dominicana. A República Dominicana. Ay, amigo. Bueno, mis amigos, si usted quiere comunicarse con el doctor, siempre me confundo aquí, vamos a ver si no lo hago esta vez, es Janus. Oh, muy bien, okay. Aprendimos. Janusz, y el apellido Kalusowski. Mira, Kalusowski, así sí es. Apellido polaco. No tenemos problema, sí, porque usted es polaco, lo sé. 786-333-6857, 786-333-6857. Es el teléfono para que usted, que está dentro de los Estados Unidos, quiera comunicarse. Mire, es increíble cómo este jugador de básquetbol muy conocido fue ayudado de SIDA, y está totalmente sano. También tenemos jugadores de béisbol, gente conocida, artistas. Tenemos presidente de diferentes países. Y en sí, gente normal, como usted y como yo. Gente que no son millonarios y necesitan una ayuda y se han comunicado. Sí, por eso, que no son no necesariamente los millonarios. Bueno, se supone que los millonarios ya han venido con usted. Estamos hablando de las personas que no son millonarios, así como usted y como yo, que han podido solucionar su problema de cáncer, su problema de SIDA, su problema de dolores de cabeza, de esos que nada lo cura. Problemas inclusive de gente que cree que está endemoniada, gente que tiene sus problemas agudo, de que ven figuras y toda esa cuestión, y de repente puede ser un mal de esto que... Lo que llaman que el demonio se le entró. Exacto. Simplemente que la persona está confundida, uh-huh, y ve a veces cosas que la mente... Sí, que no le llega produce el oxígeno al cerebro, y tienen diferentes tipos de desmayos y cosas de estas. Y a través de la oxonoterapia, obviamente eso va a llegar a través de la vena oxígeno a su cerebro. El teléfono a llamar es 305-759-6595, 305-759-6595. Recuerde que estamos haciendo esto para usted sin ningún tipo de necesidad de económica. No estamos hablando de parte económica. Pero usted puede llamar o escribir a artedesanar@hotmail.com al doctor Janusz Kalusowski. ¡Bien! Métase a través de bocaranda.net, bocaranda.net, allí donde dice el arte de sanar. O vamos a ver si lo colocamos también el apellido o el nombre del doctor. Usted le da clic allí y va a ver muchas informaciones que le vamos a colocar con mucho cariño para usted. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. El doctor, los micrófonos para que se despida son suyos. Señoras, señores, fue un placer de hablar con ustedes, aunque no los he visto, pero siento la energía de ustedes, y les deseo buena salud, que Dios los bendiga a todos, y quizás nos veremos algún día, y si no, que su vida sea feliz y muy contenta. Hasta la próxima. Hasta luego, bye.